Fue a los pocos segundos de quedarme dormido que mi mente se despertó en mi cuerpo, pero este mismo no reaccionó. Estaba atrapado dentro de mi cuerpo. Paralizado. Únicamente podía mover los globos oculares. El resto de mi cuerpo parecía como si me negaran cualquier orden de moverse. Intenté mover los dedos de los pies, los de las manos. No había respuesta. Mi cuerpo yacía inmóvil sobre la cama y yo dentro de él. Al ver la negativa de mi cuerpo sobre cualquier orden de movimiento, el ritmo de mi respiración poco a poco se fue acelerando, llegando a ser rápido y fuerte. Estaba consciente de todo, oía y sentía mi respiración, sentía aún la brisa de derecha a izquierda sobre mi cuerpo y también oía el suave murmullo del follaje de los árboles que se agitaban con el viento salvaje de octubre. Y de la nada, una silueta robusta, con unos ojos sumidos que irradiaban desesperación, emergían de la oscuridad. Emergía y se agrandaba con tal confianza que me hacía sentir pequeño y vulnerable. Entonces, la ansiedad se apoderó de mí, haciéndome sentir como si el oxígeno de la habitación se agotara. Sentí una terrible fuerza que no me dejaba respirar, que me aplastaba el pecho sin piedad. Y mientras más se acercaba a esa especie de sombra humana, sentía mi sudor calentar mi cuerpo desesperadamente. Intentaba gritar de miedo para que alguien viniera a ayudarme, pero no tenía caso. Ni la boca era capaz de abrir para emitir tal sonido. Y esa cosa se acercaba más y más, al punto de que al tener esos ojos moribundos frente a mí, mirándome sin siquiera parpadear, desperté de un salto y sentí en un parpadeo cómo volvía a mí el alma, la vida. Pero me sentía cansado, estresado, con mucho miedo y no quería volver a cerrar los ojos. Jamás. Me mantuve despierto hasta que salió el sol. Realmente sentí que moría esa noche. Creer que estás muerto o ver fantasmas mientras estás dormido es posible y más común de lo que pensamos. Pero diferenciar la realidad de los sueños no lo es tanto. ¿Y a ti? ¿Ya sé que se me ha muerto? Posiblemente conozcas experiencias similares y si eres de México, puede que conozcas este padecimiento popularmente como se te subió el muerto. En Europa lo conocen como el síndrome de la bruja nocturna, la pisadeira en Brasil o Dijin en algunos países islámicos. Pero el nombre adecuado es parálisis del sueño. Y parece que cuando escuchamos alguna experiencia de alguien que sufre parálisis del sueño, es como si se tratara del argumento de una película de terror. De esas en las que te repites que es solo ficción para sacarte el miedo. Sin embargo, no son historias aterradoras para no dormir. Se trata más bien de casos reales con explicación médica. Esta parálisis del sueño se produce en consecuencia a una descoordinación entre algunas áreas del cerebro y aquella parte del sistema nervioso que es la responsable de dar órdenes a los músculos voluntarios del cuerpo. Mientras dormimos, atravesamos por distintas etapas del sueño y en la etapa en la que se produce el sueño, denominada REM, es donde se crea la atonía muscular. Lo que quiere decir que la actividad de nuestros músculos voluntarios se suprime durante el sueño. Una vez que pasamos a otra fase del sueño o despertamos, dicha atonía muscular llega a su fin. Sin embargo, algunas ocasiones es posible que la persona se despierte durante la etapa REM. ¿Y la atonía muscular? No llega a su fin, lo cual provoca parálisis del sueño, dando lugar a esa incapacidad para moverse voluntariamente a pesar de que la persona haya recobrado la conciencia. La persona que experimenta parálisis del sueño entra en un estado de conciencia entre el sueño y la vigilia, y no es capaz de llevar a cabo acciones físicas, sino solo de percibir lo que sucede a su alrededor. Las causas que provocan la parálisis del sueño no están demostradas cabalmente, con investigaciones que demuestren evidencia científica. Pero tanto la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos como la Asociación de Psiquiatras Argentinos avalan una serie de causas o factores que predisponen a la parálisis del sueño. Estas son: no dormir lo suficiente o privación del sueño, tener horarios de sueño vigilia irregular como los que sufren los empleados con turnos nocturnos o rotativos, dormir boca arriba, atravesar un estado de ansiedad o de estrés mental, Por norma general, esta parasomnia no provoca ninguna complicación, por lo que si no se acompaña de otros síntomas constantes, no hace falta realizarse ningún estudio. Lo que sí es que para reducir los episodios puede ser útil seguir unos hábitos de descanso adecuados como hacer ejercicio de 3 a 6 horas antes de acostarse, dormir las horas suficientes, reducir el estrés, seguir unos buenos hábitos de alimentación, no consumir bebidas excitantes como el té, el café o el chocolate antes de acostarse. ¿Qué tal, eh? Con este episodio damos la introducción a esta nueva temporada Para escuchar en la oscuridad, en donde exploraremos un poco más sobre el lado oscuro de la humanidad, sobre lo que nos da miedo, pero nos hace recordar que estamos vivos. Gracias por escuchar este episodio. Nos asustamos la siguiente semana. Los amo, bye. Bye.